desaparecido impunemente durante 6 años. Y por eso es que tomamos la decisión de hacer esa marcha. Nos parece que la denuncia tiene que ser mucho más contundente, y por eso la consigna más importante de esta marcha es que a Luciano lo mató la policía y que lo desapareció en el Estado argentino. Y nosotros nos quedamos cortos en todo este tiempo. Afortunadamente, la aparición de Luciano también desmanteló una red que muchos de nosotros no teníamos presente, por lo menos en términos si quiere, psíquicos, ¿no? Nosotros, ni nosotros como familiares, ninguna persona está preparada para comprender cómo el Estado se organiza para encubrir este tipo de delitos. Y ahora lo que hay que hacer es investigar a cada una de las personas y las instituciones que estuvo involucrada en el entierro de Luciano como NN y en la intervención que se hizo sobre el cuerpo de Luciano una vez que falleció y antes también. El 22 de septiembre de 2008 Luciano estuvo detenido durante 10 horas en el destacamento de Lomas del Mirador, que luego lo desapareció. Nosotros pudimos constatar esa detención, por suerte, porque en ese momento la lucidez de Vanessa, su hermana, la motivó a llevarlo a un hospital para certificar que Luciano estaba terriblemente golpeado. Gracias a la lucha tuvimos la posibilidad de que se impute a Policía Julio Diego Torales por tortura. Conseguimos que la imputación sea por tortura, así que hoy Julio Diego Torales está con prisión preventiva y va a ser enjuiciado en marzo de 2015. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son, mediocres son. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Cuidado con la cana que va a abrir. Cuidado con la cana que va a abrir. Hacer daño, dicen, lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos.

todos somos Luciano. Y bueno, del principio, que cuando Moni y Vane buscaban a Luciano, yo también buscaba a Kiki Lescano. ¿Cómo unirme, no unirme de corazón a corazón a estas madres? Y para mí es muy emotivo, porque es levantar la bandera de Luciano, levantar la bandera de Kiki Lescano, levantar la bandera de muchos chicos más, lamentablemente, pero así es. Y bueno, tenemos que seguir movilizándolo junto, y solitario acá nadie puede hacer nada, sino que juntos podemos hacer algo, y eso hoy resuena acá en la plaza. Creo que en este año 2015, ¿qué significa? Que todos vamos a estar alerta, que todos vamos a estar tan solidarios, que si nunca diga nunca, que si no te pasó, te puede pasar. Por eso tenemos que salir a la calle, por eso tenemos que movilizarlo en conjunto. Yo pienso que esta marcha es otra prueba más para aquel vecino, aquella vecina que nunca le pasó, que esté mirando. Kiki Lescano fue asesinado por el policía federal Daniel Santiago Veiga el 8 de julio del año 2009. Veiga se adjudicó la muerte, pero nunca compareció personalmente ante el juzgado a cargo del juez Facundo Cubas, uno de los jueces que intervino en el proceso Bulacio, sino que declaró mediante un escrito que le alcanzó para ser sobreseído por dicho funcionario del Poder Judicial. Todos somos Luciano hoy, porque con lo de Luciano es evidente de toda la impunidad que existe a nivel judicial, policial y política. Y lamentablemente siguen existiendo más casos de desapariciones. Creo que un poco también invitar a toda la sociedad que sea partícipe de esto. Así como han salido hace unos días por otra situación, yo no soy ninja, yo soy Luciano, yo soy Facundo Rivera Alegre, yo soy Julio López, yo soy Yamila Cuello allá en Córdoba, y tantas otras cosas más, ¿no? Me encantaría que la sociedad salga para... Facundo Rivera Alegre tenía 20 años y era papá de una niña. Desapareció un 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile en la ciudad de Córdoba. En el 2013, su cuerpo apareció calcinado. Su familia señala a la policía de la provincia desde un comienzo como los principales responsables de su desaparición y muerte. Yeah. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde la desaparición de Luciano, Vanessa Orieta y Mónica Alegre, hermana y mamá de Luciano Arruga respectivamente, tomaron la decisión de organizarse. Convocaron a agrupaciones y partidos de izquierda, organismos de derechos humanos independientes y a otros familiares que venían sosteniendo luchas similares. Después de 5 años y 8 meses de búsqueda inclaudicable, encontramos a Luciano. A partir de la presentación de un nuevo habeas corpus al que la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py le dio curso. Estaba encerrado como NN en el cementerio de la Chacarita, y la causa que explicaba su muerte, a la que jamás habíamos tenido acceso en casi 6 años, hablaba de un simple accidente de tránsito. Vecino, vecina, dejemos de criminalizar y discriminar a la figura de los pibes que viven en los barrios. Y empecemos a poner el acento en esa policía que está al servicio del delito y que somete a nuestros pibes a detenciones arbitrarias, a torturas, a gatillo fácil y a desapariciones forzadas. Empecemos a tomar conciencia de que hoy nuestros pibes en los barrios humildes no son respetados. Y nuestros pibes en los barrios humildes necesitan acceder a sus derechos. Los derechos no son solamente para un sector de la clase media o para un sector de la clase alta. Los derechos son para todos los ciudadanos argentinos. Mi hermano Luciano Manuel Arruga tenía derechos. Derechos que fueron violados desde el momento en que nació. Luciano, como tantos otros jóvenes de los barrios humildes, no tenía la posibilidad de acceder a una educación digna, a un hospital donde atenderse, con insumos y con médicos. Era un pibe que no podía acceder a sus proyectos. Por lo tanto, pedimos que como vecinos empecemos a tomar conciencia de lo que ocurre con nuestros jóvenes de las barriadas, que son sometidos al control, a la violencia por parte de personal policial, que como lo vamos a decir hasta el infinito, son los responsables de los delitos más grandes que se cometen en nuestro país. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, diferentes gobiernos no han decidido ponerle fin a la problemática de violencia institucional, a la problemática de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Son más de 4.000 los casos de gatillo fácil, son más de 200 las desaparecidas y desaparecidas de esta democracia. Por lo tanto, es necesario entender qué significa para los jóvenes el control y la represión. Y que si queremos disminuir los índices de violencia y de delito, lo que tenemos que hacer es empezar a entender que son las fuerzas de seguridad quienes los controlan y los manejan. Ya nos encontramos con el titular de la PDH La Matanza, con Pablo Pimentel, que muy gentilmente accede a hablar con nosotros en esta transmisión de la RNMA. Bueno, Pablo, son 6 años. Contanos un poquito cuáles son las sensaciones como hombre que ha acompañado la causa desde sus primeros momentos. Bueno, buenos días. Bueno, la sensación que da es que salimos justamente del lugar que se lo vio por última vez con vida a Luciano, esa plaza 12 de octubre que lo vio crecer, jugar, bueno, fue la última vez, hoy justamente a la noche se cumple 6 años. Y la esperanza que tenemos es que después de darnos lugar al habeas corpus y que se sienta el Estado para que dé respuestas y da a conocer, digamos, todo lo que Luciano sufrió, bueno, lo que queda ahora es seguir movilizándonos para que realmente haya justicia, haya verdad, y que los responsables de tamaño desastre que le han hecho a un niño vayan presos. Pero que también, Luciano, sea la bisagra para que nuestro país, todos estos casos de impunidad, los que pasaron, los presentes y los que vengan, bueno, justamente se termine con eso. Pablo, se siguen sucediendo casos de violencia institucional. Nos enteramos ayer del caso de Ismael Sosa en Córdoba. Son muchas cuestiones que se siguen haciendo presentes una y otra vez. Por eso me parece que es muy importante, ¿no?, el apoyo popular que está teniendo esta marcha. ¿Cómo podés ver vos la presencia de organizaciones y que año tras año se siga renovando el entusiasmo y la fuerza para seguir luchando? No, eso está a la orden del día. Digamos que la movilización del militante, de las organizaciones, es lo que garantiza que la causa no se caiga. Pero lo que tenemos que evitar es que se repita. Y estamos en un año electoral y lo que hay que hacer es apelar a toda la dirigencia política para que dé a conocer qué va a hacer con justamente la política de seguridad, qué va a hacer con todas las fuerzas de seguridad que tienen desplazadas para justamente de alguna manera reprimir lo que el pueblo salga a reclamar cuando se empiecen a recortar derechos sociales, ¿no? Y esto es lo que realmente tiene que hacer el pueblo argentino, no esconder la cabeza, sacarla, ser solidario y por cualquier caso que pase exigir justicia, es la única manera. Y los organismos de derechos humanos independientes, mantener el acompañamiento e ir al ritmo de las familias, ¿no? ¿Sabés qué es el 7D? es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El recorrido de la marcha comenzó alrededor de las 11:30, partiendo desde Plaza de la Memoria Luciano Arruga, que fue bautizada así por familiares, amigos y organizaciones en un cumpleaños de Luciano, luego de su desaparición. Escuchamos a continuación a Vanessa Orieta, quien tuvo a cargo las palabras durante el recorrido. Los vecinos y vecinas del barrio fueron sus principales destinatarios. No nos vamos a olvidar de las humillaciones, de las torturas que sufren nuestros pibes en los barrios. No nos vamos a olvidar de eso. No nos vamos a callar, porque si nos callamos, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro nuestra democracia. La policía tiene hoy el poder para detener, torturar y desaparecer. Y el caso de Luciano Nahuel Arruga lo demuestra. Vecino, vecina, Luciano fue un pibe que se negó a salir a robar para la policía. Fue un pibe que tras negarse a robar para la policía fue detenido cantidad de veces por averiguación de antecedentes, torturado y amenazado por no cooperar en la participación delictiva con la policía. Esa policía que lo desapareció 5 años y 8 meses. Al llegar al nuevo destacamento policial de Lomas del Mirador, Comisaría Octava, toman la palabra los familiares de otros casos de represión policial. El papá de Matías Fernández, asesinado en Santos Vega, Fernando Leguizamón, familiares de víctimas de Coromañón, Estela Agüero, mamá de Rocío Agüero y otros familiares de víctimas de la violencia institucional. Y ahora, José Guzmán, hablando de... El 30 del 12 de 2004, el boliche de Coromañón. Con la familia Arruga, siempre los acompañé, siempre les dije presente anteriormente a esto en la búsqueda que ellos hacían, que mencionó Vanessa, que eran muy poquitos. Es verdad, éramos pocos, pero estuvimos presentes siempre, y hoy más que nunca, para terminar con esta maldita impunidad, con estos policías. Lo único que saben hacer es hincarles de rodillas y pegarles un tiro, o más, o tres, porque eso es lo que ponen en práctica con nuestros hijos, cobardes. En Coromañón también estuvo la policía cobarde de la federal, que nunca se animó a sacar a un pibe, a los chicos sobrevivientes. Ellos mismos se encargaban de poner cómo colaborar con sus compañeros, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos, con sus vecinos. Ahí estuvieron los sobrevivientes. Y los sobrevivientes siempre son considerados los mejores testigos de la masacre impune de Cromaño. Acá tenemos que ser más, que tenemos que unirnos todos nuestros familiares que están acá para ir contra todos los chicos de Gatillo Fácil, contra todos los jueces, los fiscales, que lo único que se deben ver con el resultado es impunidad. Estamos a cerquita de acá, familiar de Matías Fernández. 6 cuadras del barrio de Santos Vega, un barrio humilde. A Matías lo mató la policía federal. Luego de salir a comprar una cerveza, fue asesinado de un balazo en la cabeza. Lamentablemente tuvimos un juicio donde pregonó la impunidad y le dieron la absolución en un fallo dividido. Pero seguimos luchando, seguimos acompañando y seguimos buscando justicia por Matías. Siempre digo lo mismo, Matías y Luciano quizás en algún momento se cruzaron porque los barrios, la gente comparte mucho. Y la noche que murió Matías venía de jugar a la pelota de la Plaza 12 de Octubre, donde estuvimos nosotros. Y bueno, es un caso más en la cercanía tan... El cuadro de la desaparición de Luciano, hay otra víctima de otro barrio humilde y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir en busca de la justicia. Hay muchos juicios que se van a llevar adelante pronto, tenemos que seguir acompañándonos entre nosotros, entre los familiares. Justicia, justicia y justicia por los chicos que sufrieron la represión policial. Gracias. El papá de Fernando Ezequiel Eixamón, un chico que terminó en la escuela secundaria Juan Manuel Fangio, se recibió de técnico de electromecánica, pudo formar su familia con su hijo Ian de 2 años, una nena por nacer de 5 meses, llamada Anita, se va a llamar Anita. Él fue a reclamar un nebulizador en la cual su concuñado se lo había robado. Este nieto de un policía de la bonaerense actual trabaja en la distrital tercera de Ciudad Evita. Yo soy del barrio de Villega, en la calle 800, el 18 de diciembre mi hijo encontró la muerte con este impune cobarde que se hizo llamar policía, en la cual lo acribilló con un tiro en la nuca, él, su nieto, su hijo y la bandita de narcotraficante que tiene él a su placer, los intoxica, le da las armas, los enchaleca, lo pone a vender, le da 300 pesos por la noche para que venda su pasta base. A las 7 de la mañana entra a recaudar la plata que los chicos de Bermen, esa pobre juventud que nos están arruinando. La verdad, no encuentro dolor en mi familia, no encuentro un remedio para calmar esta angustia. Somos una familia que vivimos de hace años en el barrio, hace 40 años que vivimos en el barrio. La verdad, no podemos creer lo que nos está pasando a todos nosotros. Esto no tiene que... se tiene que terminar. La gente cada vez está libre del azar, de esta impunidad, de la justicia que nosotros tenemos. No puedo. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12, Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Soy Estela Maristía, mamá de Romina Acuña. Yo venía en el 2010, el 10 de abril, venía de una fiesta, bajo de un remis, me meto para adentro y quedo un chico, la nena de 10 años, con la E3, mirando porque había un lío en la esquina de mi casa. Tiran un botellazo y me la llevan a Milagro de 3 años. Salgo corriendo y pido ayuda a un patrullero porque la nena no reaccionaba, no entendía nada. Bueno, pasaron 3 días y gracias a Dios Milagro salió bien. Viene un policía a hacer un ambiental y me dice, no, porque los Maidana, yo le digo, ¿qué? Digo, encima que me lastimaron la nena, me denuncian. Y agarra y me dice, ¿cómo? ¿A tu niño no le agarró un ataque cuando la llevó el patrullero? No, cuando hubo ese lío, le digo, llevando Maidana lastimó a Milagro Acuña, le digo. Me dice, disculpen lo que voy a decir porque es así lo que me dijo la policía. Esos miembros de mierda nos denunciaron, dice. Así que me dice, vas a tener que hacer la denuncia. No, yo no voy a hacer la denuncia porque a mí no me molestan, pero sí voy a tener problemas. Entonces agarran y me dice, yo no te pregunté si querés hacer la denuncia, la vas a hacer. Bueno, ¿qué pasó? Que ellos rompieron un patrullero, los Maidana, y bueno, la familia los denuncia de abuso de autoridad, les pegaron, todo, bueno, la policía me obliga a mí a denunciar eso. Esa familia se agarra con nosotros. La primera vez, el 29 de agosto, a Romina Acuña le tiran un tiro en el ojo. Nosotros pedimos ayuda por todos lados. Nadie nos escuchó. Romina, el 27 de septiembre se va a la fiscalía. Habla, pide ayuda. Pedimos una custodia y nos dicen que no pueden hacer nada. Sale llorando y le dice, acuérdense que me van a matar. Va a cámara, le pregunta y le dicen que es lo mismo. Va a asistencia a la víctima. Le explica todo lo que está pasando y le dijeron que lo mejor que puede hacer es mudarse el 27 de septiembre. Era un infierno, ya después no nos dejaban vivir, nos tiraban piedra, que nos corríamos atrás de la gorra. Bueno, el 10 de octubre Romina sale a hacer un mandado. No veía bien. Se hace un estudio nuevo. Se detecta que hay que operarla de vuelta, porque en el lugar que ella tenía el tiro, allá le pegaron con una tumbela y se le destruyó por toda la cara. En el lugar que ella tenía, no se podía operar. Entonces habían decidido que sí o sí tiene que sacarle. Pero ella no sabía cómo iba a quedar. Entonces ella empezó a escribirle un cuaderno que tenía un nene de 2 años. Todas las cosas que le escribió, todo le fue escrito a Nahuel. Después, bueno, los médicos deciden que hay que operarla con láser para el 25 de octubre. El 10 de octubre ya sale a hacer un mandado y yo le digo, Romina, no salga que hay mucha gente. Me dice, mami, tengo 20 años y no soy dueña de nada. Trabajo todos los días, pero voy a comprar y vengo. Vuelve de vuelta y me dice, mami, baja un poquito la música. Un día te van a matar a alguien y no vas a escuchar. Y así fue, porque ya fue a comprar y cuando entra con el hermano en la moto le meten un tiro en el cuello. Al hermano le dan en la mano y al padre en la pierna. Hasta el día de hoy no hay nada. La policía, yo llamo, nos buscan causa, mi hijo más grande, hicieron una causa. Hace unos días me hacen un allanamiento. Buscaban vueltas, hicieron un allanamiento que buscaba una mochila, un desodorante, una colonia Keviston, una regata, un pantalón blanco y bueno, le había un celular. Yo había hecho unos días que había peleado por la policía, porque los chicos, los nenes míos estaban en la esquina, en la casa de unos amigos en la puerta. Bajaron 2 patrulleros, vinieron, bajaron con unas armas terribles. voy a quejarme, porque la nena más grande tenía 15 años y la otra era de 7. Bueno, casualidad que a los dos días me hacen un allanamiento. A mí, Ministerio de Seguridad, la madre Silvano Maidana, le pegó a mi nena de 15 años. Habiendo dos policías ahí, le lastimó, le reventó toda la cara. Tiene una perimetral, no hace nada. El celular que ellos acusaron, que era el Estado, yo dejé que ellos hablen y hablen. Y después le entregué el papel que me lo entregó el Ministerio, que es un botón antipánico para la nena, para que ella pueda ir a estudiar ahora. Bueno, el año pasado, en febrero, Alejandro David Acuña, a mí me avisan que está internado con un tiro en la cuarta vértebra, y hasta el día de hoy nadie nos llamó por la causa esa. Gracias a Dios por tener una obra social buena, él se salvó. Pero hoy yo me tengo que ir de mi casa como testigo protegido. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la persona que mató a mi hija, a la policía de la comisaría número 2 de Bursaco. La misma persona del ministerio me están pidiendo que me vaya de mi casa como testigo protegido. A mí no me permiten más estar con mis compañeras de lucha. O sea que yo me tengo que ir y ese asesino Silvano Maidana sigue libre. La policía lo ve, se hacen lo que no lo ve. Bueno, lo único que les pido justicia para Romina Acuña, para todos los casos. Un fuerte abrazo para la mamá de Luciano, que vinimos a acompañarla. Y bueno, y somos todas iguales, somos todas hoy, somos todos Luciano. Y bueno, pido justicia para Romina Acuña. Los casos siempre van a estar relacionados, porque estamos hablando de la impunidad policial, porque las metodologías que utiliza la policía para encubrir, para desvirtuar, son siempre las mismas, seguidas de las amenazas a la familia y a los amigos. Vecino, vecina, venimos a denunciar que en su barrio un niño de 16 años fue desaparecido por la policía bonaerense por negarse a robar para ellos. Y en su barrio es la policía quien controla y maneja los delitos, y ustedes lo saben. Los negocios delictivos que más dinero dejan en el mundo no están a cargo de pibitos de 16 años, están a cargo de policías, de jueces y de fiscales. Saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar, porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad, porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé, fue así, me tocó ser a mí, portetero y bailarín, un bolsito con swing, sin dinero y respetado, conocido en todos lados, cordobés y callejero, con amigos vinculados. Soy de un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo, pero igual la policía a mí me trata como un choro. No puedo salir al centro ya que me meten adentro por mi facha, por las llantas, porque siempre estoy en falta. La gente me discrimina, no sabe por qué lo hace. Donde yo nací solo había que cuidarse. Yo no tuve un padre que me educara, yo salí a la calle y enfrentar la cara a cara. Esa es la excusa que nos utilizan para llevarme. Siento el peso de la vida sobre mis malditos hombros. Siento que ya no hay salida, estoy abajo. Me lo llamo. Dentro de la gente me discrimina. Me lo llamo. No saben por qué lo hacen. Me lo llamo. La gente me discrimina. Me lo llamo. No saben por qué lo hacen. diferente en esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar. Porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad, porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé por qué así me tocó ser a mí, fuerte, tero y bailarín, un guachito con swing, sin dinero y respetado, conocido en todos lados como bien y callejero, con amigos bien curiados. Soy un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo, pero igual la policía a mí me tratan como un choro. No puedo salir al centro ya que me meten adentro, porque pasa, porque chanta, porque siempre estoy en falta. Esa es la excusa que ellos utilizan para llevarme. Siento el peso de la vida sobre mis malditos hombros. Siento que no hay salida. Estoy abajo, pero de tu escombro la gente me discrimina. Tú sabes por qué lo hago. Estoy abajo, pero de tu escombro la gente me discrimina. Por mi pinta, por mi pinta. Porque bailo tunga tunga. Porque mi raza es distinta. Es que ellos los apuntados se me han venido a buscar. Solo por la apariencia, ellos quieren dictar la sentencia. Un merodeador para tus ojos, siempre seré. Pero nadie, nadie, nadie podrá evitar caminar en mis calles, en mi Córdoba querida, siempre. Pero soy dado, los códigos, vos pero no dado, los tenés. Pero dado, por mi pinta, pero dado, por mi pinta, pero dado, pero dado, pero dado, pero dado, pero dado, pero dado, pero dado, pero dado, porque mi raza es distinta. Tus códigos dado, son de falta, los míos dado, son de honor. Por ser bien como ves y por tenero. Detenido, detenido, ¿por qué? Mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. En el 2015, y como resultado de la lucha de los familiares de estas víctimas, se llevarán adelante 8 juicios de represión policial. La tercera parada de la movilización fue en el nuevo destacamento de Comisaría Octava de Lomas del Mirador, que funciona en un tráiler ubicado en un descampado llamado Monte Dorrego, a 3 cuadras del Espacio para la Memoria. Luego de años de lucha, familiares y amigos consiguió el cierre del ex destacamento, pero por decisión del municipio de La Matanza se trató de un simple traslado. Y hoy aquel destacamento tiene un nuevo lugar y sigue funcionando como un espacio de tortura y de muerte. Jóvenes del barrio nos contaron cómo la policía los lleva al centro del descampado, donde hay edificios abandonados, los tortura y los amenaza con terminar como Luciano. A mí nadie me cuenta. policía bonaerense cuando nosotros no éramos nada, no estábamos con nadie, nos humillaba y nos decía que nos quedáramos tranquilos porque el negrito tenía los días contados. Nadie me lo va a contar porque lo viví, porque sufrí con mi hermano las detenciones que él sufría. Nadie me lo va a contar porque yo lloraba con mi hermano. Nadie me va a contar el miedo que tenía ese 16 años que había sufrido las torturas de la comisaría. Y porque nadie me lo va a contar, es que yo lucho con esta fuerza y con esta bronca, porque van a pagar cada una de las lágrimas que Luciano derramó cuando era golpeado. Porque van a pagar las humillaciones que sufrió, la tortura que vivió. Y por sobre todas las cosas van a pagar que ese 31 de enero decidieran por la vida de él. ¡Al Luciano lo mató la policía bonaerense! ¡A Luciano lo desapareció el Estado! Porque discúlpenme, nadie se puede sentir ofendido por lo que digo, pero es que si ocurre una violación de derechos humanos tan avergonzante como es la desaparición forzada, es porque existen instituciones del Estado que lo permiten. Y para que se mantenga una desaparición durante 5 años y 8 meses, no lo pueden hacer solamente 5 policías de un destacamento pedorro, sino que también tiene que haber responsabilidades de esa justicia corporativa que responde a sus mismos intereses. Y lamentablemente también deberá existir complicidades de un aparato político que no termina de entender que nuestros jóvenes están siendo asesinados en nuestros barrios. ¿Y qué importa si son 4.200? ¿Y qué importa si no son los 30.000 de la dictadura? Son pibes y pibas que están sufriendo tortura. Son pibes y pibas que sufren en sus pieles la tortura. Carita, obviamente infaltable, ¿no?, tu presencia aquí en este lugar. Sí, además, bueno, qué menos que seguir luchando las circunstancias que apareció el cuerpito de Luciano y reclamando al Estado para que de una vez por todas en este país no haya indiferencia ante estos hechos que nos preocupan tanto y que perjudican a cada día más la imagen del propio gobierno. Ahora, te perdiste al principio una imagen que a los que veníamos siguiendo nos impactó. Vanessa tomó el micrófono casi desde el principio de la actividad y, claro, por el sol agarró y terminó buena parte de la actividad con un pañuelo en la cabeza. Y a mí se me ocurrió pensar que era una especie de traspaso generacional, de símbolo. Sí. Y bueno, los jóvenes tienen que tomar ahora la posta. Gracias, Norita. Norita Cortiñas, que sigue saludando gente porque acaba de llegar al lugar. Hace muchísimo calor, muchísimo calor. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Trabajo para la escuela.

en Radio Voces 87.7, te invitamos a seguir en sintonía con nosotros, con la mejor programación. Creciente. Contra la corriente.